is a glow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes hacemos aquí en directo desde Radio María. Ayer celebró la Iglesia el Domingo de Ramos, y fue un Domingo de Ramos especial. En él recordamos cómo Jesús subía desde Betania a Jerusalén. Sabía lo que le esperaba. Para él era subir al Monte Calvario, era entrar en la Semana de la Pasión. Y ayer la Iglesia Católica vivía en este Domingo de Ramos una introducción en la Pasión, en la experiencia de nuestros hermanos cristianos coptos de Egipto, en dos iglesias, en plena celebración del Domingo de Ramos, estallaban dos suicidas yihadistas dentro de la iglesia, pues dejando un gran número de muertos y de heridos. Benditos mártires coptos del Domingo de Ramos, que ayer, Domingo de Ramos, entraron en la Jerusalén celestial. Envía a las redes esos versos, esos versículos de esa poesía que la iglesia, como himno litúrgico, reza el día de la Epifanía. Te diré, mi amor, Dios mío, adorándote en la carne, te lo diré con mis besos, quizá con gotas de sangre. En el fondo, fijaros bien, estos atentados son para nosotros una llamada a la fidelidad, y especialmente a la fidelidad eucarística. Os voy a decir que una de las cosas que más me impresionó cuando estuvo entre nosotros la hermana María Guadalupe Rodrigo, esta religiosa del Verbo Encarnado que estuvo destinada en Alepo y compartió con nosotros el testimonio, ¿no?, de los cristianos de aquellos lugares. Una de las cosas que más me llamó la atención fue la reacción de los cristianos de estos lugares cuando, para acudir a la Santa Misa, acudir a la Eucaristía, entran en una situación de riesgo. Nosotros, desde nuestros parámetros, diríamos, para estas ocasiones se hizo la misa por televisión, ¿eh?, o por radio. Bueno, pues la hermana Guadalupe decía, comenzaron los atentados, ¿no? Y además decía, cuando comenzaba la hora de la misa, era cuando lanzaban especialmente morteros en Alepo para que los cristianos que iban a salir a esa hora de misa pues sintiesen presión, ¿no?, para no ir a la Eucaristía. Y contaba ella que se duplicó la asistencia a la Eucaristía. Se duplicó. Y es emocionante, ¿no? Es emocionante entender cómo existe una gracia especial de Dios para situaciones especiales. Cuando Dios nos pida una entrega especial, nos va a asistir, no nos va a dejar de la mano. Porque además decía ella, es que ojo, aquellos cristianos, porque Alepo había sido en su tiempo, antes de iniciar la guerra, había sido pues una ciudad del bienestar, una ciudad que del Medio Oriente pues era de bien vivir, de bien vivir, con todo lo que eso supone de ir perdiendo pues un espíritu de radicalidad evangélica, irse aburguesando, irse cada vez cogiendo un espíritu más mediocre. Entonces, en su testimonio ella decía, qué gran purificación, qué gran llamada a la conversión, y se duplicó la asistencia a la Eucaristía Dominical. Y estoy convencido que en Egipto va a ocurrir lo mismo. Los coptos esta Semana Santa, ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar de acudir a la Eucaristía? ¿No? Van a seguir acudiendo. Y el Jueves Santo celebrarán el lavatorio de los pies. Y aquel que lavó nuestros pies y nuestra alma con su sangre, haremos el signo de lavarle los pies con agua, quizás con gotas de sangre. Nos unimos, pues, a este momento de cruz y de gloria de la Iglesia. Y además pasa una cosa, que es que resulta que el día 27 y 28 de este mismo mes, o sea, dentro de poquito más que dos semanas, el Papa tiene su viaje concertado a Egipto. Todavía no se ha hecho público los lugares concretos donde van a tener lugar los actos, por medidas de seguridad. Se harán públicos justo en la víspera de que el Santo Padre acuda, pero es que dentro de dos semanas el Santo Padre va a estar allí. Y la verdad es que me impresiona porque, claro, es difícil acercarse más a las astas del toro, ¿no? Como cuando el torero hace una faena y se pone delante de las astas del toro y uno dice, te estás acercando mucho, ¿no? Hasta las astas del toro. Pero es que no vamos solos. Es que el Señor dirige la vida de la Iglesia. Es que nuestra vida no es nuestra. Es que es suya. Es que la vida no tiene otra razón de ser que entregarla, que darla. ¿Para qué sirve la vida si es para tenerla metida en un cajón? Así pues, comenzamos, ¿no?, este programa diciendo: benditos mártires coptos del Domingo de Ramos, que habéis entrado en la Jerusalén celestial. Rogad por nosotros, dadnos la gracia de vivir intensamente esta Semana Santa, de vivir el misterio de la pasión de Cristo, de su muerte y resurrección, que entregó su vida por todos y cada uno de nosotros. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con vosotros a través de la cuenta de Twitter, @obispomunilla, a través del muro de Facebook y de Instagram, que lleva mi nombre personal, y hay una cuenta de correo electrónico muy activa, que es sextocontinente@radiomaria.es, en la que recibimos muchas aportaciones y comentarios. Y hoy vamos a dedicar el programa monográficamente a atender consultas que nos han ido llegando, ¿eh? Tenemos a Mónica en la emisora y le vamos a pedir que nos vaya presentando las que hemos seleccionado. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, monseñor. Adelante con ello. Comenzamos con un joven sacerdote valenciano que escribe: escucho en el canal de iVoox todas las semanas sus programas cuando voy camino hacia algún sitio para mi labor pastoral en el coche. Le agradezco enormemente sus programas, pues me ayudan y ayudan a mucha gente de las parroquias que el Señor me ha confiado. Me llamo Enrique, soy sacerdote, tengo 37 años y por gracia de Dios este año cumpliré 12 años de ministerio al servicio de la Iglesia. Entre otras cosas, intento dar clase de religión católica a tercero y cuarto de la ESO, 15 y 16 años, en el colegio que atendemos desde la parroquia, y soy el director espiritual. Hace algunos años me hablaron del Reiki y me lo vendieron como cristiano. Afortunadamente, yo nunca lo he practicado, pero tengo algún alumno que sí que lo practica, e incluso algún feligrés a los que ya les he advertido. Sin embargo, ¿podría dedicar un programa a hablar sobre todo esto, si así lo cree conveniente, señalando documentos de la Iglesia, donde podríamos apoyarnos para la justificación de la incompatibilidad entre fe y Reiki? Es una disciplina que se está extendiendo muchísimo y, lamentablemente, entre algunos católicos. Bueno, pues agradecemos, ¿no?, pues que este sacerdote Enrique nos proponga un tema así para que lo abordemos explícitamente. Bueno, en primer lugar, recuerdo que hubo un testimonio de Asunción Ruiz, que aquí ella lo dio en San Sebastián, que además, por cierto, era valenciana, y este sacerdote es valenciano el que nos escribe. Y Asunción Ruiz, yo creo que hizo un gran servicio compartiendo su testimonio de cómo había vivido ella el haberse metido en el Reiki y demás charcos, entre comillas, ¿no?, demás charcos de la nueva era. De una charla que sé que en Radio María se ha escuchado con varias veces y la podéis buscar fácilmente. Nueva Era, si buscáis en YouTube, Nueva Era, Asunción Ruiz, veréis su charla, tanto en YouTube como en iVox, ¿eh? Y en Radio María también se ha escuchado varias veces. Creo que su testimonio es lo más convincente, porque una cosa es hablar desde fuera, otra cosa es hablar desde dentro. Bueno, también un servidor, a propósito de esa charla, pues de Asunción Ruiz, hice mi reflexión en una charla titulada ¿Es compatible el yoga con el cristianismo? Pero bueno, como aquí específicamente se nos habla del tema del Reiki, vamos a ello. Vamos a ver, existe el documento más claro, más claramente desarrollado, es de la Conferencia Episcopal Estadounidense del año 2009. En el que los obispos estadounidenses hablan sobre el Reiki, primeramente explican cómo nació el Reiki, que por cierto es una cosa del siglo XIX, nacida en Japón, en el entorno budista, sobre todo es una técnica de imposición de manos, pues buscando la curación. Pues lógicamente el documento episcopal dice que la Iglesia sabe que aparte que hay que distinguir entre la gracia sobrenatural de sanación que Jesucristo puede dar a los métodos naturales de sanación, que son dos cosas que no son incompatibles, pero claro, lo que dice el documento es que por una parte que el Reiki sea un método natural, que sobrenatural por supuesto no puede ser, pero que sea un método natural de sanación, eso está por demostrar, no existe, ¿no?, una demostración al respecto. Y luego lo que sí que subraya el documento pues es lo siguiente, lo voy a leer: ni la escritura ni la tradición cristiana en su conjunto considera el mundo natural, o sea, el de las energías naturales y tal y cual, ¿no?, como algo basado en la energía vital universal que quede sujeto a la manipulación por parte del poder natural humano del pensamiento y de la voluntad. A ver, eso está fuera de la tradición cristiana, eso de que haya energías que yo tengo que canalizar, etcétera, ¿no? De hecho, esta cosmovisión tiene sus orígenes en las religiones orientales y tiene un cierto carácter monista y panteísta, en el que las distinciones entre uno mismo, el mundo y Dios tienden a diluirse. Como hemos visto, los practicantes de Reiki son incapaces de diferenciar con claridad lo que es el poder de la curación divino y el poder que está a disposición del hombre. Y entonces se dice, concluye la declaración episcopal de la Conferencia Episcopal Estadounidense, en términos del cuidado de la salud espiritual, existen importantes peligros. Para usar el Reiki, uno tendría que aceptar, al menos de forma implícita, conceptos claves de la cosmovisión que subyace a la teoría Reiki, elementos que no pertenecen ni a la fe cristiana ni a la ciencia natural. Sin justificación ni en la fe cristiana ni en la ciencia natural, no obstante, un católico que pone su confianza en el Reiki estaría actuando en la esfera de la superstición, tierra de nadie, que no es la fe ni la ciencia. La superstición corrompe la adoración personal de Dios, ya que conduce el sentimiento religioso personal y la práctica hacia una dirección equivocada. Dado que a veces la gente cae en la superstición por ignorancia, es responsabilidad de todos los que enseñan en nombre de la Iglesia eliminar tal ignorancia en la medida de lo posible. Dado que la terapia Reiki no es compatible ni con la doctrina cristiana ni con la evidencia científica, no sería apropiado para las instituciones católicas, como aquellas encargadas del cuidado de la salud o centros de retiro, o para personas que representan a la Iglesia, como los capellanes católicos, promover o prestar apoyo a la terapia Reiki. Bueno, yo creo que es de agradecer a la Conferencia Episcopal Estadounidense que una tirada a la piscina como esta, o sea, el mojarse y poner, digamos, puntos sobre las is. Este es un documento del año 2009. documento de los, el que quiera buscarlo fácilmente en internet lo va a encontrar, documento de los obispos de Estados Unidos sobre el Reiki, muy cortito, son dos o tres páginas, y creo que responde perfectamente a la pregunta de nuestro sacerdote de Valencia. Adelante, Mónica, con la siguiente pregunta. Un oyente anónimo nos manda la siguiente consulta. Buenos días, monseñor. Puntualmente me suele plantear en mi consulta médica la pregunta del yoga, concretamente Iyengar Yoga, como método para mantener un equilibrio muscular esquelético y mejora de hábitos posturales mediante el trabajo de todos los grupos musculares del cuerpo, buscando mejora de la salud y bienestar físico, sin entrar en filosofías ni relajación. Querría saber si esto se debe desaconsejar a un cristiano, pues se ocupa estrictamente de lo físico. Muchas gracias. Bueno, como veis, yo también he aprovechado, como el programa anterior, hablamos de la incompatibilidad del zen y el cristianismo, y también tenía pendiente esta pregunta anterior sobre el tema del Reiki. Bueno, pues ahora también tenemos esta otra pregunta de esta médico que nos plantea. Y el tema del yoga, bueno, pues así ya abordamos las tres cuestiones. La del Zen, que fue abordada en el programa anterior, la del Reiki, que la he respondido desde ese documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense, y nos falta por abordar aquí el tema del yoga. Y además, esta semana misma, esta semana anterior, pues hay otro documento de los obispos de rito oriental siro-malabar católico indios de la India, que han también hecho un pronunciamiento sobre el yoga. Y obviamente, si los obispos católicos indios, además de rito oriental, porque sabéis que en la India también está el rito nuestro latino, pero también está el rito siro-malabar, que es uno de los ritos más antiguos de la Iglesia Católica, bueno, pues ellos, viene ese rito, su tradición se remonta a que Tomás, el apóstol Tomás, fue a evangelizar aquellos lugares orientales, ¿no? Bueno, pues resulta que estos, en una conferencia, episcopal, en un sínodo, de los obispos indios de rito oriental, han hecho público esta declaración de discernimiento sobre el yoga, que va a ser un gran servicio para toda la Iglesia Católica, porque obviamente, dicho por ellos, pues tiene mucho, mucha autoridad, ¿no? ¿Y qué es lo que han dicho? Pues que el yoga es aceptable como ejercicio físico, pero no como espiritualidad, no como religiosidad, ¿no? Entonces, el sínodo de los obispos viene a decir, habla de la practicidad útil y benéfica que puede tener para el cuerpo y la mente, pero siempre y cuando no se confunda con la espiritualidad, porque se está utilizando, así lo denuncian ellos, pues como una forma de introducir el estilo y los conceptos de vida hindú. Además, lo dicen ellos cuando resulta que en las escuelas de la India la enseñanza del yoga es obligatoria. Pero claro, ellos denuncian que con frecuencia se está utilizando eso para imponer el estilo de vida hindú. Y subrayan, el yoga no es el medio para alcanzar el contacto con lo divino. Ellos lo dicen, el yoga no es el medio para alcanzar el contacto con lo divino. Si bien este pueda contribuir a la salud física y mental, pero contacto con lo divino es otra cosa distinta. Ellos reconocen el importante rol que el yoga puede tener en la cultura india, pero insisten, ¿no?, que debe ser considerado como un ejercicio físico, como una postura para concentrarse y meditar, pero que la experiencia divina no sucede a través de una particular postura. Eso de que la respiración y no sé qué es el lugar del contacto con lo divino, a ver, eso es absurdo. El don sobrenatural de Dios no está supeditado a un elemento natural físico, ¿no? Es decir, concentración sí, mística no, es lo que vienen a decir ellos, ¿no? Puede ser un método aceptable, útil, pues para el bienestar físico, para la concentración, pero no es un camino místico. Aquí existe, digamos, una confusión muy grande entre mística, mística cristiana o falsa mística natural, porque la mística no puede ser natural, eso de que las energías del cosmos, no, eso no es mística. Aquí hay un problema de comprensión del natural y el sobrenatural. Claro, que lo que ha nacido en el mundo hindú es imposible que distinga la diferencia entre el natural y el sobrenatural, como los que creemos en el Dios creador, que la naturaleza ha sido creada de la nada por Dios. El que no parte de este concepto de la creación no tiene la suficiente distinción entre el natural y el sobrenatural. Detrás de eso se esconde pues un panteísmo, un monismo, un panteísmo. Bueno, pues resulta que existe cada año, el 21 de junio, la Jornada Internacional del Yoga, en la que el gobierno de la India pues pide que prácticamente se paralice todo el sistema de enseñanza, y entonces pues se hace una especie de gran fiesta del yoga en todos los colegios de la India, ¿no? Y entonces, claro, pues los obispos dicen, ah, bueno, cuidadito, ¿no? Pues porque dice, aquí se está utilizando esto, se está utilizando para hacer cantar sonetos y mantras sagrados hindúes, para confundir las churras con las merinas, como se dice, ¿no? Limitando de alguna manera la libertad de culto de las minorías, y con una clara falta de sensibilidad en la relación con los alumnos cristianos y musulmanes. Incluso hay que decir que la semana pasada ha habido un pastor protestante que ha sido arrestado porque había criticado la enseñanza obligatoria del yoga para promover de modo forzado el estilo de vida hindú, y ha sido arrestado. A pesar de que ese pastor protestante distinguía claramente, digamos que se podía practicar el yoga pues para temas de agilidad física o mental, pero no para meter una espiritualidad por detrás, ¿no? Bueno, ha sido arrestado. Digo también que tengamos en cuenta estas cosas. O sea, resulta que allí ellos están viviendo esta cruz y nosotros, o sea, y tienen que, fíjate, ¿no? Pues por hacer esa denuncia en la India tiene que ir ese pastor protestante a la cárcel. Nosotros aquí, ¿no? Pues haciéndonos los guays, ¿no? Sin, vamos, abriendo la puerta a una, aquí a rezar mantras hindúes, ¿no? En resumen, que lo que dice el documento es que el encuentro con Dios no es posible con el yoga, porque el yoga no es una vía de espiritualidad para encontrarse con Dios. Y confundir no sé qué de las energías de mi bienestar interior con que entro en contacto con Dios, todo eso está en unos parámetros que confunden lo natural y lo sobrenatural. El Dios en el cual creemos, dice en la declaración de este sínodo, de los obispos silomalabares de la India, lo leo literalmente: el Dios en el cual creemos es un Dios personal. Dios no es alguien que pueda ser alcanzado a través de una particular posición del cuerpo. No es correcto pensar que la experiencia de Dios y el encuentro personal con el Señor sean posibles a través del yoga. Y ese sínodo invita a los sacerdotes a no unirse a grupos de oración y movimientos espirituales que están contra la Iglesia Católica y no reconoce las enseñanzas de la Iglesia. No sé si he sido suficientemente claro. Lo he leído literalmente, entrecomillado, ¿no? Lo que dice el texto. O sea, es una distinción. Con lo cual, pues digamos que distingamos las tres cosas, Del Zen hablamos el otro día, del Reiki he hecho referencia a ese documento de la Conferencia Episcopal Europea, perdón, estadounidense, y del yoga ahora hago esta referencia. Como veis, se hacen matices entre una cosa y otra, hay matices distintos, ¿no? Yo creo que la Iglesia tiene una mayor reticencia al Reiki todavía que al yoga, porque quizás en el yoga cabe distinguir entre el yoga como una utilización de cuidado del cuerpo y de concentración de la mente, y en el Reiki ya vamos mal desde el minuto uno, ¿no? Pero digamos que aunque quepa esa distinción, es verdad que existe un fondo común, o sea, una base común, que es la de no distinción de lo natural y lo sobrenatural. entre la acción de la gracia de Dios, que no nace de las energías naturales, sino del amor que Dios nos tiene. Recuerdo haber hablado en alguna ocasión, ¿no?, cuando expliqué el catecismo, este tema de las energías. Decía, a ver, eso de las energías suena a que nos dé calambre. Dios no nos da calambre, Dios nos da un abrazo de amor, Dios nos quiere personalmente. Mezclar eso con las energías que fluyen, etcétera, es hablar en parámetros verdaderamente distintos. Bueno, lo dejamos ahí, y yo creo que es un momento para un pequeño descanso musical, y vamos a escuchar esta canción, Resucítame, de Aline Barros. Que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió, después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro, remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mi sueño, transforma hoy mi vida. Maestro, necesito un milagro. Pedile a Dios, transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de cerrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió, después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro, remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Por mi nombre, una mi historia, mi vida y todo, la por hoy. Continuamos en esta edición de Sexto Continente, que la estamos dedicando así de una manera monográfica a responder algunas preguntas de los oyentes. Bueno, las preguntas anteriores se ha preguntado explícitamente por el discernimiento en torno al Reiki, en torno al yoga. Yo también tengo que decir que no soy un especialista. Y recuerdo que en esta radio, en Radio María, existe un programa pues que se realiza quincenalmente los sábados a las 20 horas, pues que dirigen algunas personas que sí son verdaderamente especialistas. Lo dirige Vicente Jara, seglar, y en él participa también el padre Luis Santa María de la diócesis de Zamora, que también es otro especialista, y sé que en esos programas se habla ampliamente del tema, y los tenéis también en el podcast de Radio María, etcétera, etcétera. Bueno, a Mónica, que sigue teniendo preguntas de los oyentes, vamos, que nos las siga presentando. Nos vamos al otro lado del Atlántico, y es que Guillermo Sepúlveda nos pregunta: un saludo, le escribo de Monterrey, México, y me gustaría su opinión acerca de los tatuajes. Bueno, acerca de los tatuajes. A ver, yo he visto por ahí algunos intentos de recusación de los tatuajes, pues basados en algunas citas bíblicas sobre la pureza de la piel, etcétera, en el Antiguo Testamento, y a mí me parece que esa argumentación, yo también me voy a hablar en contra de los tatuajes, ¿eh? Yo también me voy a hablar en contra, pero yo creo que no hay que estar recurriendo, para hablar de los tatuajes, no hay que estar recurriendo a una cita bíblica, porque yo creo que es sacarla por los pelos y, a ver, me parece que es descontextualizar las cosas, ¿eh? Por lo tanto, ¿es pecado hacerse un tatuaje? No. No. O sea, eso no se puede decir tal cosa, ¿eh? Ahora, es verdad que yo creo que sí que tenemos que tener pues una cierta capacidad crítica sobre las modas que nos vienen encima, ¿no? O sea, sobre las modas. El hecho de que estamos siendo continuamente esclavos de la imagen, pues porque resulta que si en un tiempo pues se lleva no sé qué, nos ponemos esto, si en otro tiempo se lleva el otro, nos ponemos lo otro. Estamos siendo esclavos de la imagen. Claro, cuando la imagen se refiere únicamente a la ropa externa, pues parece que nos condiciona menos, porque, bueno, pues luego nos la quitaremos, ¿no? Pero cuando la imagen pues la imprimimos en nosotros de una manera más indeleble, para entendernos, pues todavía, digamos, las consecuencias de esa imagen de la que nos hacemos esclavos es más perdurable. Entonces, nosotros estamos llamados a crecer en una identidad fuerte, a estar a gusto con lo que, como Dios nos ha hecho. Yo creo que ahora estoy hablando de la esclavitud de la imagen, estoy hablando de la moda en general, que nos hace un daño grande, porque sería imposible, fijaros bien, que la moda tuviese la fuerza y el influjo que tiene si tuviésemos más autoestima, si nos quisiésemos más como somos, si nos aceptásemos como Dios nos ha hecho. Y yo soy de los que pienso que, mira, ni peluquines ni tatuajes, sino que soy así, ¿eh? Y me parece, y insisto, que no es ningún pecado ponerse un tatuaje, que no es ningún pecado ponerse un peluquín, que no es, de acuerdo, ¿eh? Pero es que creo que no es un signo de una salud espiritual fuerte. Que tenemos que vivir en presencia de Dios, Dios me quiere, Dios me conoce profundamente, yo ante Dios no tengo que ponerme ningún peluquín, ni ningún tatuaje, ni nada, ¿eh? ni pintarrajearme demasiado. No necesito, porque Dios me conoce como soy, ¿no? Bueno, entonces, sí, ¿eh? Pues con eso tampoco estoy denigrando de la moda, del cuidado de la belleza, a ver, entendedme, ¿eh? Pero el cuidado de la belleza tiene que estar para realzar los dones de Dios, no para taparlos, no para ocultarlos, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? En vez de la belleza, a veces hacemos que en vez de que sea relucir los dones, que reluzcan los dones de Dios, es como si tuviésemos que nosotros, ¿no?, como si nos avergonzásemos de los dones de Dios y tuviésemos que taparlos, yo qué sé, ¿eh? Bueno, esa es mi opinión. Por lo tanto, yo no iría por una recusación de los tatuajes buscando alguna cita bíblica en el Antiguo Testamento, como he visto yo por ahí en alguna argumentación. Me parece que eso es forzado y no hay que jugar a sacar con forces y meter con calzador una cita bíblica, no. Sino más bien creo que hay un discernimiento desde el sentido común y espiritual, pues a la hora de hablar de este tema. Adelante con la siguiente pregunta. Belén Targueta nos hace la siguiente pregunta. Como catequista y perteneciente a un coro litúrgico, tengo unas preguntas sobre las supuestas nuevas recomendaciones para la liturgia en la celebración de la Eucaristía, según esta última edición del Misal. En concreto, si debe ser ahora un solo lector quien haga las peticiones en la oración de los fieles y siempre desde el ambón, en el número 71, si se debe suprimir el canto de paz, como viene en el número 82, y dar la paz de forma sobria, sin moverse del sitio, solo a los que tenemos muy cerca, y si hay excepciones a estos dos puntos para las misas de niños. Me doy cuenta que dependiendo del sacerdote y de la iglesia, dicen una cosa u otra y que la liturgia varía. Donde más suelo consultar es en la web vaticana de la Instrucción General del Misal Romano. Bueno, agradecemos a Belén, que también que nos ponga a nuestra consideración algunas reflexiones sobre esa publicación que se hizo al inicio de la Cuaresma de la tercera edición del Misal Romano en castellano. Bueno, no, tengo que reconocer que no soy un especialista, bueno, en poquísimas cosas soy especialista, pero en liturgia tampoco lo soy. Pero bueno, por lo menos creo que sabemos dónde consultar las cosas, ¿no? Y dice la oyente, dice Belén, que ella suele consultar la web vaticana de la Instrucción General del Misal Romano. A ver, esa no es una consulta más, ¿eh? Eso no es una página más entre otras, sino que esa Instrucción General del Misal Romano es un documento de alto rango de la Santa Sede, de ayuda espiritual y pastoral a vivir la Eucaristía como el centro, ¿no? Como el centro de la vida cristiana. La nueva edición del Misal tiene algunos retoques, pero fundamentalmente es el mismo texto del anterior, es el mismo texto. La pregunta sobre la paz y las preces que hace la oyente no es una novedad. No es una novedad. La paz siempre se ha pedido que sea, también en la anterior misal, que sea austera. Nunca existió el canto de la paz. Se hizo, pero no estaba. O sea, se decía explícitamente que no es momento de cantos, que lo que hay que cantar es el Cordero de Dios, pero no la paz. Lo que dice sobre la oración de los fieles, lo mismo. O sea, siempre estaba dicho también en la anterior misal que las oraciones de los fieles las tiene que leer una persona, no cada petición una persona distinta, lo cual pues revuelve bastante más la celebración litúrgica, ¿no? Son cosas que ya estaban dichas, pero que quizás no las hemos ido haciendo, y entonces se van creando corruptelas, ¿no? De una manera y de otra. Lo que no sé responderle es eso que dice si existe excepción de estos puntos para la misa de los niños, porque la verdad es que igual también un poco el census te dice que cuando estás con niños, pues igual también uno, no, sobre todo el tema de la paz me parece que no entiendo muy bien por qué hay que hacer una excepción con los niños. Otra cosa es que con el tema de leer las peticiones, pues parece que para estar con los niños, tenerles atentos, que uno lea una petición otra, parece que eso en ese contexto tiene una razón más obvia de ser, ¿no? Bueno, y he dicho al principio que no soy un especialista y ahora estoy hablando meramente desde mi census personal, Bueno, y decir una cosa, que de cara un poco a nuestra educación, porque aquí las preguntas lo importante es que sirvan para la formación de todos, que sepáis que existe esa web vaticana sobre la Instrucción General del Misal Romano, y también hay que, también os digo, para vuestro conocimiento, pues que existen por ahí otras cosas interesantes. Y, por ejemplo, pues existe un blog de un sacerdote de Córdoba, Javier Sánchez se llama él, ¿no?, que se llama el blog Liturgia, Fuente y Culmen. Liturgia, Fuente y Culmen. Podéis ver allí que la verdad es que es uno de esos blogs

Me parece significativo ese intento de utilización del rostro de la Iglesia cuando resulta que estamos en este momento en unos parámetros en los que reivindicamos el laicismo y no sé qué y no sé cuántos. Es significativo, es llamativo, ¿no?, esa contradicción. Bueno, Mónica, adelante con la siguiente pregunta. Ernesto, desde Valencia, nos pregunta dos cuestiones. El Señor vino a salvarnos a todos, aunque no a todos les llegará la salvación. Y aunque yo creo firmemente en que nuestra religión es la verdadera, muchos otros creen estar en esa misma situación con su correspondiente religión. Muchas personas de otras religiones pueden ser buenas personas e incluso pueden llegar a cumplir mejor nuestros mandamientos que nosotros mismos. ¿Qué les pasará a estas personas cuando llegue su juicio particular? Y en segundo lugar, a nuestros familiares fallecidos les deseamos que estén en el cielo o en un breve purgatorio. Y sabemos que en el cielo ya no hay sufrimiento. Pero si ellos desde allí pueden ver la vida de sus familiares, ¿no sería cierto el sufrimiento por ver que algunos de los que aquí se pueden condenar? Muchas gracias y un saludo. Bueno, a ver, con respecto a la pregunta de Ernesto. Cada uno de nosotros será juzgado por Dios de la fidelidad con la que hayamos vivido a eso que Dios nos ha permitido conocer en el seno de nuestra conciencia. Lo cual quiere decir que, es decir, cada uno es responsable ante Dios de haber respondido a esa verdad que ha conocido en su conciencia. Por tanto, si hay una, pues tú imagínate, ¿no?, pues un musulmán, un hindú, un ateo incluso, un ateo, que sin culpa alguna de su parte no han conocido a Jesucristo, pues serán juzgados por Dios de lo que en su conciencia han podido, de la fidelidad que han tenido para vivir de acuerdo a lo que han podido conocer como su verdad, como verdad en su conciencia. Con esto no quiero decir que lo que nos salve sea la conciencia, no, el que nos salva es Jesucristo. Y esas personas que por la fidelidad a su conciencia serán salvadas por la misericordia de Dios, conocerán cuando estén en la otra vida que es Jesucristo quien les ha salvado. Pero Jesucristo les juzgó, pues con plena misericordia, les juzgó desde la capacidad que tuvieron de conocer la verdad en esta vida. Creo que esta es la respuesta correcta que hay que darle a Ernesto. La otra pregunta que él hace, el hecho de cómo se entiende que alguien estando en la vida eterna, en la felicidad plena del cielo, al mismo tiempo estando en Dios, ve aquí la posibilidad de perdición de sus seres queridos, o ve que muchos van por un camino equivocado, y cómo desde el cielo, siendo plenamente feliz, no va a sufrir porque ve aquí las cosas que van por un camino errado. Bueno, la verdad es que esa pregunta ya no es únicamente referida a nuestros seres queridos que están en el cielo, sino a Dios mismo. Dios mismo. Dios mismo es eternamente y plenamente feliz. Pero Dios no es indiferente a la perdición de sus hijos, que aquí, porque Dios quiere infinitamente más a las personas que también van camino de perdición que nosotros podamos querer a nuestros familiares, ¿eh? Les quiere mucho más Él. Entonces, ¿cómo se conjuga la felicidad infinita de Dios con su sufrimiento? Porque es que si amas, sufres, ¿eh? Es imposible amar y no sufrir. Lo que pasa es que, claro, que la palabra sufrimiento, cuando se aplica a Dios y cuando se aplica de otra manera, analógicamente, a las personas que están en Dios, pues igual tiene, pues es un concepto que es distinto al que nosotros entendemos aquí de sufrimiento, pero sufrimiento es verdadero. Si se ama, se sufre. Porque el amor no es indiferente. Ahora, yo es que creo que es compatible la felicidad y el sufrimiento. La felicidad y el sufrimiento es compatible. Si alguien está esperando a no sufrir para poder ser feliz, se equivoca. Se va a dar cuenta que igual llega al cielo, y en el cielo será plena, eternamente feliz, pero también no puede ser indiferente ante el mal que aquí continúa, y desde allí, orando e intercediendo por Dios, en cierta forma, que para nosotros es misteriosa, no sabemos cómo será eso, también está sufriendo. Bueno, es lo que se me ocurre, digamos, un poco como respuesta ahí a nuestro oyente Ernesto. Adelante con la siguiente consulta. Un oyente que nos identifica comparte con nosotros: estimado Monseñor Munilla, soy adorador en la adoración permanente al Santísimo. Tengo el gran privilegio de quedarme solo con el Señor una vez por semana. Siempre pienso en la locura de nuestro Dios, que permanece en el corazón de la ciudad, expuesto para quien quiera estar un rato con él. Y como adorador, no voy a ocultar que me impresiona pensar en que si alguien entrara durante mi turno a profanar el templo, yo tendría el honor de defenderle, aunque siendo honestos, pobre defensa podría yo ofrecer. Pero eso él ya lo sabe y ahí sigue mirándome. Pese a todo esto, yo no sé rezar, como decía un santo, y durante las 2 horas suelo intercalar alguna lectura. Entiendo que la lectura más apropiada es la palabra de Dios, pero muchas veces leo otros libros de santos. A veces también rezo el rosario, pero tengo la impresión de que tal vez esto no sea lo más apropiado para la adoración eucarística. ¿Podría darme algún consejo para ir ejercitando la oración y la escucha de la voluntad de Dios en estos ratos de adoración? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo muchas veces cuando hago un rato de oración en la capilla de la adoración perpetua, etcétera, ¿no?, y te encuentras allí con personas que ves que están introducidas en la oración con fuerza, yo más de una vez le digo al Señor: Señor, yo, ya sabes que yo, mi oración es muy deficiente, te pido tener un corazón humilde y en diálogo con tú, como tienes el que está ahí delante mío, que le veo que te está rezando con toda su alma. A veces se me ocurre decirle cosas como esas al Señor, porque te admira ver que hay personas que se introducen profundamente en la oración, y uno dice: Señor, quisiera rezarte como parece que te reza ese, ¿no?, o como te rezó María, o como te rezaron los santos, ¿no? Enséñame a orar contigo desde otras experiencias, que aunque está claro que cada uno somos únicos e irrepetibles, también en esta vida estamos para ayudarnos, digo yo, ¿eh?, para ayudarnos y para que la experiencia de los otros nos sirva para ir descubriendo nuestro propio camino. Bueno, yo digo una cosa, cada uno debe de ir labrando su método, ¿no? Yo creo que ayuda en ese método ignaciano de la oración el dedicar un primer momento a ponernos en presencia de Dios, a caer en cuenta de que lo principal de la oración es delante de quien estoy, que estoy acompañado, que estoy siendo escuchado, que me están hablando, que el estar yo ahí en este rato de oración ha sido Dios el que ha salido en mi búsqueda. O sea, hacer un primer momento en el que subrayemos este aspecto de estar en presencia de Dios y saber que es una iniciativa de Jesús que nosotros estemos con Él. Ponernos en esa disposición de escucha, ¿no? Creo que en segundo lugar, después de haber hecho esto, pues puede ser bueno el que partamos de un texto, que puede ser el Evangelio del día, que puede ser un texto de un padre de la Iglesia, un texto que sea un poco el centro. Estoy hablando de una oración de meditación, ¿no?, que puede durar, pues eso, un cuarto de hora, media hora, una hora o más, o lo que sea. Y por lo tanto el texto puede ser más cortito o más largo. Después de haber leído ese texto, creo que puede ser un momento de silencio en el que dejemos que el Señor también, esas palabras que nos ha dirigido, queden remachadas, queden consolidadas en nuestro corazón, dichas personalmente por Dios a cada uno de nosotros, ¿no? De esa lectura que hemos hecho, el Señor quiere subrayarnos esto y aquello. Como método de oración y de entrar ya en diálogo con Él, a veces suele servir el recurrir a hacer una oración escrita, a dialogar con el Señor, escribiéndole también, dirigiéndonos a Él como quien le escribe una carta. Es una manera también de introducirnos en ese diálogo, ¿eh?, para que también nuestra imaginación, etcétera, pues quede integrada, ¿eh? hay un refrán que dice: cuando no puedes con un enemigo, únete a él o únele a ese enemigo a esta causa de hacer bien la oración, que me refiero a la imaginación, como la loca de la casa, a veces difícil de controlar, ¿no? Y a través de ese lenguaje escrito de una carta es más fácil integrar la imaginación en nuestra oración. Santa Teresa dice también que a veces nuestra manera de meditar ante el Señor es parecida a la de esa gallina que está en el corral y que de vez en cuando, cuando ve que hay un grano en el suelo, agacha su cuello para picotearle el grano, y una vez que lo ha cogido, levanta el pico y ahí le da vueltas hasta que consigue tragarlo, ¿no? Así nosotros cogemos alguna semilla de la palabra que hemos recibido y damos vueltas a Dios, damos vueltas ante Dios y la hacemos nuestra. Después, la siguiente parte de la oración puede ser la oración de petición por tantas necesidades que tenemos, la oración de acción de gracias, y terminamos con la glorificación de Dios. Bueno, se me ocurre todo esto como una metodología, digamos, de oración para un cristiano. Bueno, os deseo que tengamos muchos ratos de oración como estos en esta Semana Santa que se inicia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo.